It's my aeroplane. Pleasure spike with pain. That motherfucker's always spiked with pain. Paradise. That's all she was now. Y me excluye si no quiero los bienes que impone. Estoy sentado en una sociedad donde mi valor y pertenencia están definidos por lo que compro y no por quién soy, dejándome a mí y a muchos otros atrapados en un ciclo de consumo sin fin, limitando nuestras oportunidades de avanzar y beneficiando solo unos pocos. Nah, debe ser porque mi luna está en Cáncer. Ser como San Martín, pero es un lío porque hay que cruzar los Andes. Y otro, 10 años, de una escuela de chicos de muy pobres, de esos que el sistema descarta. Dice: no hace falta. Con que seas bueno, patriota y honesto es suficiente. O sea, el pibe entendió la diferencia entre ejemplaridad e imitación, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. ¿Y cómo seguís dando una clase cuando escuchas eso? No, yo me paré, aplaudí. ¿Vas a llorar? Nada, que eso se me queda. Have a good time. She looks so hard to feel. Norma Pla se hizo conocida en la década del 90 cuando encabezaba las marchas en reclamo por un aumento a los jubilados. A vos, viejo, que estás tomando mate, yo me estoy mojando por vos, viejo. Ayer lo podíamos ver en la plaza, ¿no? ¿Qué pasaba con los jubilados a los que acusaron de terroristas? Tiraron. Y un compañero de ella me tiró gas. Una violencia. ¿Qué? La violencia la está dando el señor presidente en ponernos los batatas pagados por nosotros. Violencia es morirse de hambre también. Que esto ahora me peguen. ¿Y qué va a hacer? ¿Lastimarme el cuerpo? Nada más. Venga, se llenen los huevos que tenemos los jubilados. Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Yo estoy de las 9 de la mañana, estoy acá. Resistir, insistir y nunca desistir. Cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Estatales israelí que administra el agua en Israel y le roba el agua a los palestinos. Pero lamentablemente 8 provincias han firmado acuerdos de ayuda que bajo ese paraguas Mekorot comienza a trabajar ayuda, cuando en realidad lo que está haciendo es ingresando en la República Argentina con esa excusa, con ese pretexto. Esto que está haciendo Mekorot no está pensando a un año, a dos, a tres. Lo está pensando a un futuro. Así como el primer Congreso Sionista Internacional de 1800. La suprema condición del arte de conducir a los pueblos es precisamente la creación. Y para crear hay que someterse a las circunstancias naturales del hecho que uno pretende crear. Macumba me libré del canjeré, Chiririñaña me regaló una figa de Guiné. A la madre de las aguas le bailé, ayé manyé. Mi gallina prieta se la encrucijé, anagoña se. Agua, yeah. Anoche en la macumba me libré del canjeré, Chiririñaña me regaló una figa de Guiné. A la madre de las aguas le bailé, ayé manyé. Mi gallina aprieta se la encrucijé, anagoña se, agua, ayé. La macumba me libré del canjeré, Chiririñaña me regaló una figa de Guiné. A la madre de las aguas le bailé, ayé manyé. Mi gallina prieta se la encrucijé, anagoña se, agua. ¿Micrófono o no abrimos micrófono? Buenas tardes. Abrimos micrófono. Che, yo no me escucho, ¿puede ser? ¿Alguien me escucha? Hola. Sí, sí, me escucho bien ahí. Hola, ¿qué estamos escuchando, Neurus? Buenas tardes. Igual. Estuvimos escuchando, bueno, varias cosas. Escuchamos Bob Marley. Escuchamos también. Escuchamos a Connie Méndez haciendo Macumba Brava. Directo, esto es ahora. Directo desde Venezuela. Lo fue lo último que escuchamos, muy lindo ese. Y ahora que estamos escuchando de fondo. Y esto de fondo es, ya te digo, se llama Edward Nicolai Artemey. Y es de la música de una película que se llama Stalker. Mirá. De Tarkovsky. Muy buena parece película. Parece como si estuviésemos en una pileta, ¿no? Sí. Me escucho sí, medio sí. lejos. Hay, pero... hay como un sonido de agua. Sí, todo muy. De madera. Una, digamos. Sí, como decía el muchacho acá que. Muy interesante, muy linda película, si la pueden ver. ¿Cómo? En estos días de frío. Es una película larga, bien rusa, sí. Que saben de frío. Gente, claro, que sabe, vale, de frío. O sea, cagarse de frío y estar dentro de la cama viendo, sí, una película rusa. Ese es tu plan. Claro, o leer, sí, un libro, no sé, como si, ¿viste? Un libro bien ruso, largo. No, yo estoy muy bien con... O Los Hermanos Karamazov. Estoy muy bien con Alf. Yo miro Alf porque estoy muy contento. Che, bueno, hace 7 grados ahora. Bueno. ¿Cómo fue tu noche, señor? Señor, qué frío que hizo la noche. Frazadas. Frazadazos. Frazadazos. Sí, hablando de los frazadazos, tenemos una información sobre unas amenazas que pasaron en la ciudad de Buenos Aires, que ahora la vamos a estar contando. También estábamos viendo... No, escuchando más que viendo lo del desfile del día de ayer de... Sí, yo vi muy poco. Presidente. Vi muy poco. Por suerte me quedé... Yo la verdad que por algunas razones que aún no entiendo, a veces veo... Se quedó, claro, como un gobernador dormido. Me quedé dormido como un gobernador. Un gobernador ahí... No, la verdad que estuve a plena pala y pico. Dormí como gobernador en discurso de Milei. Pala y pico y mezcladora. Así que estuve construyendo, así que 9 de julio... Laburador, como se debe. Buscando la independencia. Buscando la independencia. Mirá qué lindo nombre. Para... Que no llegó todavía. Yo nunca la conozco. No. ¿Vos la conocés, la independencia? Yo conozco Avenida Independencia. Mirá, en Capital. La palabra independencia, libertad. Independiente, conozco. Amor. Son un montón de palabras que... Hay mucha dependencia, decís vos, en el mundo son moderno. Para vender remeras, ¿me entendés? Porque no sé, yo creo... No, bueno, entiendo a lo que vas. Yo lucho por la libertad, pero es una palabra que se... Que, bueno, que está, ¿no?, de moda. Que está para de vender moda. Remera. Para vender remera con Leoncito. Sí. Pero no entremos en esa. Yo creo en cierta independencia que pudimos lograr, que tenemos y que tenemos, sí, que reivindicar, pero como todo... Hay que hacer otras. Digamos. Las cosas independientes no se sostienen solas, digamos, sino que necesitamos algunos... pies por ahí, sí, en la región sobre, sí, todo, sí, pero sí, cosa que no estaríamos haciendo porque el presidente se la pasa de viaje y no va a los lugares que debería ir, digamos. Pero en fin, saltando todo este lío del 9 de julio, feliz día de la patria, yo me siento patriota, así que feliz día para mí y para todos aquellos que lo está sienten. Bueno, sí, para feliz los que día. No, bueno, espero que hayan disfrutado del feriado. Era feriado por eso, chicos, por el 9 de julio, bla, bla. Bueno, tenemos algunos poemas también. Algo curioso que me pasó y ahí pasamos a esto, si querés, y después a... Acá estaba viendo este ese bello manuscrito. Sí. Ajá. Bueno, más o menos te comento, en estas tardes de frío, uno no tiene más que a veces que dar un plato de comida o algo caliente. Bueno, y me ha pasado algo muy curioso el día de domingo, creo que fue el domingo o el lunes, que está haciendo mucho frío, como estábamos hablando, fue una de las noches más frías, menos 2 grados hoy a la madrugada, se pronostica, no sé si me están dicho, está bien dicho, ¿no? Pronostica. Sí, pronostica. Cualquier cosa ustedes, sí, me corrigen, No, pero sí. Claro, soy un simple locutor. ¿Cómo te vamos a andar corrigiendo? Claro, bueno, pero es de mal gusto. Está bueno mejorar. Como se pronostica para hasta la semana que viene, va a haber heladas. Y bueno, esta persona se acercó a donde yo estoy parando con mucho frío. La verdad que me agarró en una como en un momento que uno no sabe qué hacer. Y lo primero que hice fue darle un plato de comida y decirle e indicarle más o menos dónde podía ir en busca de algún refugio o algo similar. Me dejó estas palabras que la vas a leer vos, por favor. Así bueno, que bueno. Ya desde ya digo, Lolo, Melina, espero que estés bien. Y bueno, estas palabras me las dejaste vos, así que las vamos a pasar por acá. Aquí vamos, Dioses del terciopelo. Cuando el cielo cuelgue a tu alrededor y la tierra se abra otra vez, cuando haya huido ya el último tren, conmigo te llevaré. Cuando el agua bese el temblor de tus pies y la muerte baile a nuestro alrededor, cuando todo sea olvido otra vez, yo te recordaré. Solo el amor sostiene el deseo de ese torbellino en tu corazón. Nada lo detiene, destilando fuego en tus ojos llameantes. Yo veo el sol. Sol, solo el amor sacrifica tu anhelo. Todo el caramelo cristalizó. Sueño de dioses de terciopelo, pidiendo que solo, solo salves tu amor. Solo el amor sostiene el deseo de ese torbellino en tu corazón. Nada lo detiene. Desnudando fuego en tus ojos llameantes, yo veo el sol. Solo el amor sacrifica a tu anhelo. Todo el caramelo cristalizó. Sueño de dioses de terciopelo, pidiendo que solo, solo salves tu amor. Cuando seamos alimento de la estrella por venir, y en esta vasta soledad se haya tenido que perder, cuando ya no exista el lugar en donde estés, yo te encontraré. Bueno, muchas gracias, repito, Melina, espero que estés bien. Qué loco, ¿no? Encontrarte a algunas personas así, a mí aún me asombra, lo mal, con todo lo... Vaya uno a saberlo por dónde viene, ¿no? Y de repente tiene un segundo de luces, igual no sé si lo escribió en ese momento, no, dice 2010. No, pero 2000. Bueno, tuvo la... No sé, en algún momento dejó el papel, yo la verdad que no me di cuenta cuando llegó, estaba el papel sobre la mesa y fue, uff, mirá, qué loco. Muy muy lindo, Pablo. Bueno, así que gracias, te agradezco, espero que estés bien. Bueno, cambiando de tema rotundamente. Dale. Así, cambio de tema. Sí, sí, está bien. Viste que ganó Argentina ayer. Ganamos, somos finalistas. Otra de las cosas que no... No tenías ni idea. Yo soy medio marciano, vos sabés. Sí, te conozco, claro que lo sé. Y viste, ayer fue un día... Bueno, yo me meto en algo con la pasión del taller artístico. Sí. Nos volvimos a ilusionar, no, loco. No existe. Por los pibes de Madrid. Escuchame, bueno, ganó Argentina. Que no es menor. A mí me gusta que gane Argentina. Nuevamente en una final del mundo. Nuevamente en una final de Copa América. Está bueno, está bien, me gusta. Pero el gobierno aprovechó para inventarnos un ministro. Digamos como que aparateó la buena noticia como para meter otra. ¿Viste tengo que una mala noticia y una buena? Ganó Argentina. Y la pero otra. Pero subió el gas, los alimentos, la peor caída en 150 años de la carne. Estamos hablando de 10% menos de bono, pero ganó Argentina. Estamos hablando del señor Schwarzenegger. Estamos hablando de Sturzenegger 3. Claro. Por la revancha de Adrián. Terminator. Claro, se confundió. Milei, viste que decía que era Terminator. Claro, que no, venía del no. futuro apocalíptico. Sí. Sturzenegger pensaba que era. Claro. Dijo, ahora lo llamo aparte, a este. Viste que Schwarzenegger fue, no sé, de California. Claro, el Partido Republicano. Claro, sí, pero es nacional. Pero bueno, es distinto. Este, claro. No comparemos. Este es Federico. Si Trump puede, ¿por qué yo no? Claro, Federico Sturzenegger. Bueno, es el nuevo. Mirá esta, ¿eh? Sí, ¿viste? ¿Te acordás de esta que decía Milei? Ministro de no sé qué afuera, bla bla bla. Bueno, pero ahora nos inventa un ministerio. Es terrible. Ah, eso sí hace falta. Ese sí hace falta. Claro, no hace falta tener Ministerio de Salud. No, eso pero no. Sí tenemos, es muy necesario tener un ministro de desregulación y transformación del Estado. O sea que un ministerio para desregular el Estado. O sea, sí. Claro, o sea, wow. Terminator, él dijo Arnold Sturzenegger. Arnold Federico Sturzenegger, de la mano de Moisés Milei, ya no sé qué es, Moisés, bueno, en fin. Y como dicen también ahora en el Estado, se va a pedir currículums y demás antecedentes, ¿no? Va, en realidad siempre ocurre, pero ahora es un poquito más. Sí. Están un poco más rigurosos con las cosas que te piden para entrar al Estado, que no me parece mal. O sea, un poco de capacitación debes de tener. Pero bueno, le damos el currículum de Federico. ¿Vos lo contratás? Si viene un chabón con este currículum. O sea, pero olvidaste. Ni para. Pero pará. Escúchame lo que yo te digo. Escúchame. Desde el 95 al 98 fue economista jefe de la privatizada YPF durante el gobierno de Carlos Saúl I. Okay. 2001, secretario de Política Económica en Argentina durante el gobierno de Fernando de la Rúa, dependiente del Ministerio de Economía, liderado por Ricardo López Murphy, y que luego asumió nuevamente Domingo Cavallo. Y o recordemos, sea, lo que pasó en el 2001. Año fabuloso. Claro. 2001 a mí me fue. ¿Te acuerdas? La pasé bomba. Sí, sí. Bomba molotov. La pasé bomba, Navidad, descorchando. Bueno, en el 2001 fue responsable de Megacanje. asunto por el cual está procesado, o sea, por sí, un... está procesado, pero claro, de todas formas... está procesado, pero sí. Bueno, ¿quién no tiene algún antecedente penal? Claro. No, una pavadita. ¿Quién no la tiene? Bueno, este presunto... Que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Sí, ok. Bueno. Durante el 2008 hasta el 2003, al 2013 fue presidente del Banco Ciudad. Recordemos que el Banco Ciudad está implicado en muchos temas de lavado durante esa gestión. Ah. Pero bueno, pero es otra cosa, deberían... Bueno, no importa. Del 13 al 15, diputado nacional por Cava en el PRO. 2015-2008, presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Macri. O sea que es uno de los responsables que del hiper mega super archi endeudamiento, claro, de los últimos años del país. Que todo el tiempo le están diciendo que es una herencia. Es una herencia que bueno, no se sabe bien, pero es de ellos mismos. Es como que... Bueno, son cositas. ¿Quién no tuvo una vida mala? Este señor Schwarzenegger está heredando la deuda que él mismo... Claro, vivió, claro. Digamos, sí, Caputo también, claro. Caputo lo mismo. O sea, claro, claro, y bueno, y Macri también, y sí. Patricia Bullrich también. Como que no están gobernando Aníbal, lo que Aníbal salieron Fernández tercero. También me pidió a un dinero igual. ¿Quién? ¿No? Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, no, Alberto Fernández, disculpa. Pidió dinero, pero es distinto. Pero lo que quiero decir es que la herencia, hay un porcentaje que sería de Alberto Fernández, pero el resto, claro, la mayoría... Aparte los contextos son totalmente distintos. Vos ponés a pensar que pidieron... de la banca privada piden dinero libremente hasta el 18. En el 18 acuden al Fondo Monetario Internacional. Claro. Macri es el primer gobierno que defaultea su propia deuda. ¿Entendés? O sea, vos creaste deuda y hiciste un plan de pago y, ajá, no llegaste a pagarla. O sea, vos en pesos encima. Y la replanteaste, digamos. Y ahora, bueno, también Alberto Fernández, bla, bla, bla. Sí, es un desastre. Lo que sí sé es que es otra vez Federico... Yo no lo puedo creer. Bueno, sí, durante el 15-18 eliminó el CEPO, creó los créditos hipotecarios UBA, que hay un gran quilombo con eso. Con porque eso, hay gente, sí, que está... gente está reclavada con eso. Claro, porque lo paga al dólar, al precio dólar. Claro. O sea, es un descontrol. Y dio las LEVAC, posteriormente las leí claramente, ¿viste? Bueno. Y el préstamo de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, como diría... Nada nuevo. Nada nuevo, pero lo escandaloso es que vos, supete, ganás unas elecciones diciendo basta de todos los mismos. Sí, sí, bueno, Francia, por suerte, ¿viste Francia? Sí, sí. Se pasó la gran izquierda. Bueno, por suerte. Que no sé si es bueno o malo, yo quiero decir que se frenó. Sí. Toda esta clase de idea que es. Vamos sinceramente a ver qué no pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, claro. También es Francia, ¿no? Francia. O sea, sí. ¿Qué sé yo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora, doctor Neuros? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un poema de Iru. Tenemos unos poemas de Iru. Iru, saludos desde acá. Te mandamos un abrazo. Salemos, galera, querida. Vamos a pasar tus palabras del día de hoy, que lo vas a decir vos, no lo vamos a decir nosotros. Y bueno, pasamos a eso entonces. Se me murió el gato y lo enterré debajo del quebracho. Pensé dejarlo para los animales y que se lo comieran. Una noche larga, la más larga que he vivido. La oscuridad en la boca del estómago y las culebras que gritan en mi garganta. Como lo más simple se convierte un día en lo esencial. Y solo puedes vivir sintiéndome. Voy a duelar temores, Gordi, Pesti. ¿Será que habrá reencarnación? ¿Y el karma qué onda? Exhalo la ansiedad para el carajo, lloro la tristeza hasta por el culo y escribo y hago un buen pozo, enciendo una hoguerita y siguen creciendo las flores. Morir para morir, vivir para morir, morir viviendo. Te agradezco, Gordi, ese amor tan animal.

cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. Teníamos una íbamos a estar hablando de otra cosa, pero, sí, pero necesito que esto lo cuentes al aire. Esta música es algo bueno. Es fabuloso. Esto es Jimmy Page. Muy bien, ¿no? El de Zeppelin. El guitarrista de Led Zeppelin. Como solista le pidieron que haga la música de una película. Ajá. Que se llama Lucifer Rising. Yo pensé que era la introducción de Rambo. Parece, porque esa trompeta, wow. Sí. Claro, sí, bueno, muy, muy similar. Puede ser que Rambo haya tomado. Puede ser, es muy posible, sí. Porque este disco finalmente no se usó para la película. El disco quedó grabado. Claro. Creo que hasta fue editado. Pero en la película, la música de la película la hizo su propio, el protagonista de la película. Preso. Sí. 10 años después de la filmación hizo la música y terminaron de editar la película. Este señor, no me acuerdo cómo se llama el actor este, Alberto. Pero era uno del clan Manson. Otro de Charlie. De Charlie, sí. Nada, una rareza. Sí, sí, tal, después tal, matan a todos. Che, sí. Muy bueno, a ver, podemos escuchar un poquito. Está bueno. Thank you. 초바르가 다칠날 서던 몸도 죽게 가르인 후바이든 Tata kuna nixta, mama kuna nixta. ¿Cómo pisamos? Se pisó un poco el tema, ¿no? Pisamos ahí el freno con el tema. No, yo estaba en una escuchando hip hop a pleno. Y vos, cling. El tiempo se casi me la pego en la cara, loco. Pisaste el freno. ¿Sabes cómo se llama este tema? ¿Cómo se llama? No, qué bueno que estábamos. El rock and roll no es una polución sonora. Esto se llama así. Me gusta esto. Ah, esto es porque estamos escuchando. Está muy bajo, estamos bajo, estamos bien, vamos volando bien, ya estamos a pronto de aterrizar, por cierto. Venimos directo de la luna a aterrizar acá al San Marcos. Lindas cosas, mucho frío, lindos poemas. Parece que el invierno trae una oscuridad, ¿no? ¿Por qué? Que se convierte en flores, que se convierte en bellas en palabras, poesías, en bellas palabras. Perdón, me estás sonando el teléfono. Bueno, sí, en bellas palabras. A mí me asombra mucho el. Nuevamente vuelvo con lo mismo, un poco dentro. Bueno, estoy muy requerido. Me estoy mintiendo, me están llamando demasiado. Alguna macana. Es para firmar contrato para otra radio, seguro. Me han mandado alguna macana. Mirá qué lindo lo que acabo de encontrar. Ay, mirá qué bueno. Está bueno. Es súper útil. Es súper útil. Es un loco de alambre que sostiene un teléfono. Me encanta. Me sirve en estos momentos. Está buenísimo. Es arte. Arte de. Jorge Lerrero. Un saludo a Jorge Lerrero. Muy bello. Un espontáneo. Chivo, a mí me sobró, ¿no? Sí, porque... A mí la verdad que es muy, muy lindo. Bueno, pero. ¿Cómo? Ah, es para sortear esto. Mirá, estamos guau. Wow. Bueno, lo sorteamos nosotros. Llámenos ahora mismo. No debiste decir eso. Ahora en este momento vamos a pasar los teléfonos, que es 3549-475474, si se quieren ganar el objeto sostenedor. No. El objeto sostenedor de celulares. Muchas gracias a Ideas en el Aire, como siempre, a la operadora también. Pero volvemos, como siempre, al mismo tema de lo que estamos hablando, del contexto social y económico del planeta entero. Porque no solamente vemos lo que pasa en San Marcos. Claro, sino, hablamos hace un rato, quedó medio ahí, sobre el caso del frazadazo que están llevando adelante justo estos días. De tanto frío, donde han muerto personas de frío. Sí, 6 personas en Capital Federal. Personas en situación de calle. Y bueno, y están generando el y este señor que se llama Horacio Ávila, que es un compañero, digamos, un referente de esta actividad, que está precursando esto. No sé si lo dije bien. Está llevando adelante toda esta cuestión de juntar frazada para bueno, la ha recibido una amenaza. Sí, tan lindo que es eso, ¿no? Sí, y la amenaza. Una bala con tu nombre. Me olvidé de contar también que. Bueno, queríamos comentar esto para... Para mandarle nuestros abrazos, espero que nos esté escuchando, y si no, bueno, se lo adelante llegar. Con el frazadazo, entonces. Y sí, hace mucho frío, pero bueno, volvamos más o menos a... Que no volvemos nunca, en realidad, siempre vamos y venimos. En estos tiempos de frío también se agradece un montón de ayuda, ¿no? Nosotros la verdad que desde acá de la radio mucho no podemos hacer, o intentamos hacerlo y a veces nuestras propias... quehaceres no nos impide, digamos, pero el que pueda, quiera y pues, no sé, y tenga la necesidad de hacerlo, podría hacer algo, comida, bla bla bla, un montón de cosas. Sé que hay algunas ollas populares por acá, que no sé muy bien dónde funcionan, pero bueno, están... es así, ¿no? Como júntense, gente, hagan juntadas, hay que juntar, tienen que juntar las familias, se tienen que juntar los amigos. Hace frío. Juntar las amigas. Sí, igual también pasa en todos los inviernos. Sí, sí, pero está bueno juntarse, está bueno y sale siempre algo creativo. A mí me sorprendió. Yo, bueno, volviendo otra vez con lo de las 6 personas que fallecieron en Capital Federal. Es la ciudad con mayor presupuesto de la República Argentina y no está capacitada para. Incluso no está capacitada, no es que no está capacitada porque no quiere, sino. Porque no puede, sino porque no quiere. Y aparte también han pasado videos. Ahora me han pasado videos de directamente la policía metropolitana levantando hay gente indigente a las patadas. Es así. Es una cosa medio así. Mira, hay denuncias que se han hecho con respecto a esto, que es así. Hay como ciertos operativos de limpieza, le llaman. De limpieza. Y sí, cuando hacen eso, rápidamente hay conflicto. En vez de tratar bien a las personas, yo vi uno. Empiezan los golpes y pasan todas estas cosas. Cuando tiene que ser algo más delicado, ¿no? Un video, más allá que uno también, ¿viste? Estamos repitiendo lo que vemos en redes sociales y tampoco es la manera, ¿no? Pero la hazaña y el gusto con lo que lo hacen, ¿no? O sea, se mueven y le gusta lo que están haciendo. Había un pobre tipo, la verdad, que con sus cositas y verlo nuevamente juntar cositas por cosita, porque qué sé yo, es un mundo, ¿viste? Y sí, lo suyo, sí. Son las personas que después vienen y te dejan palabras re lindas, que no tienen más que eso, ¿no? Capaz que un ratito y de repente que baje 5 tortugas ninjas. Sí, ¿no? Sí, como si fuera. Debe ser una impotencia muy grande. Sí, sí. Sí, aparte siempre. Bueno, en fin, no queríamos terminar de esta manera. No. Terminar un poco mejor. Pero bueno, eso. ¿Algún mensaje no tenemos? Nunca recibimos mensajes. Nadie nos de hecho, no manden mensajes, no los queremos los mensajes. ¿Quién era que me llamaba? Tato, qué razón. Bueno, saludos a todos. Bueno, ¿algunos otros temas para escuchar? Tenemos un tema de Nina Simón. Sí, pará, por cierto, no estuvimos hablando, qué bueno las cosas hicimos locas. El picadito de folclore del mundo. Música del altiplano, música. Sí. Bueno, pero vamos, era el otro. Claro. Escuchamos Lumila Carpio, que es Warmip Kawisain, se llama el tema. Claro, sí. También escuchamos Voices of Haití, y de un compilado de Maya Deren. Maya Deren, recordemos que es una directora de cine polaca, viajó de muy chiquita a Nueva York. Lo recordás vos solo igual. Bueno, por eso digo, recordémosla, yo les comparto. Maya Deren es una directora de cine que se dedicó al videoarte, específicamente el tema de la danza, mucho, hasta que llegó a Haití. Y en Haití se fue metiendo mucho con los movimientos sociales. De hacer documental y todo con el tema de las religiones, ¿viste? El africanismo en Haití, el vudú. Sí, el vudú. Es algo muy fuerte. No amado vudú. Claro, no, claro. Esa clase dicen de brujo, que, no. Dicen que en Haití el 90% son católicos, sí, y el 110% son. Sí, sí, hay un video de MDQ, claro, muy interesante. Bueno. Y esta mujer quiso hacer un documental sobre todo eso, lo hizo, que se llama Divine Horseman, o sea, el jinete divino. Y ella fue una sacerdotisa, digamos, se convirtió a la religión y desde ahí hizo toda esa documentación. Y esto es como un disco del soundtrack, digamos. Ajá, de la película, de esa cosa, claro. Del documental. Sí, sí, están los discos, es como un registro muy interesante, ¿no? Digo esto porque uno dice el disco de Maya Deren, pero ella no toca, sino que ella lo graba, digamos, ¿no? Yo no tengo ni idea, vos sabés que yo soy de otro planeta y de estas cosas no las entiendo. Y también escuchamos algo, a ver si lo puedo decir, se llama Congar o Ol Ondar Dosh Pulur, que es folclore de Mongolia. Claro, estabas hablando mongol. Claro. Ahora entendí todo. Yo no sé si pronuncié bien, un desastre. Yo calculo que si hay algún mongol en el pueblo, le puedo pedir por favor que nos corrija. Es una técnica, lo que escuchamos fue una técnica de canto ancestral. Estaba muy buena. Ese que estaban ahí. Le dicen canto de tuba, dicen así, y es algo que hacen con el diafragma, es muy difícil. Sí, parecía que nos estaban cargando en realidad. Yo en un momento dije, ¿qué onda? Es una cosa impresionante. Es muy loco. Muy interesante, bueno. Y escuchaba un picadito de eso. Un picadito así muy interesante. Eran tres temas. Tres temitas cortados que estuviste poniendo. Bueno, siendo exactamente las 8:05 de la noche, podemos ir diciendo que ya estamos aterrizando. Nos estamos yendo en un ratito. Antes de eso, vamos a decir que hace 7 grados. Que para. ¿A qué hora? Banquero un poco. Que quiero ver a qué hora hace más frío. Porque hoy a la noche. Ah, no, hace 4 grados, chicos. Se me acaba de actualizar esto. ¡Wow! Bueno, 4 grados. Y a la noche supuestamente iba a ser 0 grados. No puedo confirmar porque no me está abriendo el sistemita. Pero acá están haciendo señas. ¿Qué pasó? A ver, un tema nuevo. Tema nuevo. Bueno, tema para casa. Algunas otras noticias que tenemos por acá. Mientras acá los chicos se están acomodando los papeles. Ahí puede. No, guarda, no rompan eso. Por favor, no vayan a romper ese papel. ¿Qué no le acabas no de pasar? ¿Qué no, no sabes se dice, qué pasó? No se dice la palabra romper. No, en este ¿qué? Lugar. No, ¿no se dice romper? ¿Por no, qué? No. ¿Qué pasó con romper? No hay que atraer las malas energías. Ah, bueno, está bien. Yo no creo en eso, pero sigamos con eso. Bueno, ¿qué estamos escuchando ahora? Esto es Nina Simone. Mirá. Sí, mi hermano. Es un temazo para terminar bien arriba. Bueno. Para despegar saliendo volando. Bueno, despegar feliz aterrizando. Despegar aterrizando. Feliz aterrizaje para todos. Nos vemos la próxima semana y cuídense. Hace mucho frío. Igual para el martes hace 18 grados. Buena noticia. I can't hand you the rock right out. I can't hand you the rock right out. I ain't gonna hand you that. All on them day, I said rock. What's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on them day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on them day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on them day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting and ran to the devil. He was waiting and ran to the devil. Thank you.